producción o en una serie de cosas que yo estoy viendo, y vamos a hacer una crítica a Botana, a Botana, con mucho cuidado, porque incluso los expositores que están cercanos a Botana, así que también vamos a hacer muchas réplicas, voy con mucha cautela. Claro, el problema de todo eso es, además, eso es el 3 y el 4, salvo las circunstancias personales, que lo tengo todo arreglado para ir, hacia acá, todo. Y Juan puede venir, ¿no? Pero bueno, mi profesor maestro de cuidado, este, tus primeras horas, ahí nomás, no hay problema. Pero es una clase por ahí que puede quedar un poco volumen. Por eso lo de Padre es una cosa, lo digo de acá. Pasa a las mujeres. Yo lo di por primera vez y realmente traje muchas dificultades. desde el punto de vista de la lectura es complejo, yo reconozco eso, que es el texto de una persona que se llama Jorge Dotti. Dotti, se lo presento, Dotti es un docente de la UBA, es el profesor de filosofía política que se llama decía, es un profesor de filosofía de la UBA, sido el que más ha dado a camadas de profesores de filosofía política en la Argentina. Y la verdad que es un texto que tiene una profundidad muy grande. Yo después tomo de eso algunas cosas generales, quédense tranquilo, y por ahí leemos algunas partes. Pero me parece que es muy difícil de reemplazar, insisto, por la profundidad que tiene, y reconociendo la enorme complejidad que tiene por ahí su lectura. Es un texto que debería darse más avanzado, pero creo que pueden entender y les va a quedar un buen texto, eso es lo que me parece importante. Así que ese texto lo van a tener que ver. Dije el de Skinner, el de Bobbio, una comparación entre el modelo clásico y el modelo moderno. Y en estas fotocopias que tienen que entregar ustedes está Maquiavelo nuevamente, ¿no? Pero es otro texto de Maquiavelo. Yo les dije que Maquiavelo tiene varios textos, pero tiene dos grandes textos políticos. El más conocido es El Príncipe, el más popular, el que ha generado la mayor controversia. Pero el texto profundo de Maquiavelo, si uno quiere conocer al verdadero Maquiavelo, tiene que leer los dos. Pero digo, me parece que el otro texto, que se llama El discurso sobre la primera década de Tito Livio, es un discurso de una fuerte reflexión del autor. Siempre pongo este ejemplo. El Príncipe está escrito en 1513. Y movido por una necesidad imperiosa de querer reingresar al servicio activo de los Medici por parte de Maquiavelo. Entonces hay una necesidad del autor en tratar de agradarles. Y para agradarles él escribe esto, otro lo compraría, digamos, ¿no? Los gobernantes. Maquiavelo, como sabía escribir bien, le regala un libro que no le dieron importancia. Importante. Más allá de esto, ese libro fue escrito en un solo año y muy rápidamente. Mientras que los discursos empiezan a ser escritos en 1513, y termina por ser publicado en 1519. Por lo tanto, creo que hasta por una cuestión de extensión temporal de lo que toma el autor en escribirlo, uno puede decir ahí hay un autor que está pensando las palabras o los ejemplos históricos que toma, ¿no? De hecho, si alguien leyó El Príncipe, o si lo leyeron por esta ocasión, alguno que puede ser curioso, alguien, ya te lo doy. Dice cuando empieza, creo que en el capítulo 2, me voy a referir a los principados, porque de las repúblicas ya he hablado en extenso. Entonces uno puede decir, si habló de las repúblicas en extenso, quiere decir que está escrito primero los discursos sobre la primera década de Tito Livio. No. En realidad, ahí lo que quiere decir es que él ya había empezado a elaborar ese libro y tiene algunos borradores sueltos, digamos, ¿no? Pero no está publicado. Es un libro que le lleva mucho más tiempo de producción intelectual, además de vaivenes de la vida del propio Maquiavelo. Así que van a encontrar un Maquiavelo quizá distinto, ¿no? Que rompe un poco con esta idea generalizada que existe sobre un autor perverso, ¿no? Maquiavélico es una palabra muy utilizada en la política cotidiana, pero hacerle descubrir, como digo yo, no un ángel, digamos, no es que lo vamos a convertir, no es que vino Dios y lo hizo bueno, pero digamos, vamos a verlo desde una perspectiva interesante y absolutamente interesante. Y no digo, ¿por qué uno lee estos autores después de pasado muchos años, no muchos siglos? Así que esos serían los textos componentes de esta parte. Además de esto, déjame que diga nada más que, además de eso, hay cuatro o cinco hojitas separadas, que no sé si tienen, dice unidad 3, algo así, pero dice cuestionario guía sobre el modelo político moderno. Yo se lo dejé junto a los chicos de la letra, para que hagan todas las copias juntas. Pero sé que algunos compañeros cuando sacaron no se lo entregaron. Imagínate cuatro. Así que pídanlo, cualquier cosa no tiene un formato predefinido. Son algunas preguntas. Miren, por ahí si lo abren van a ver esta foto. Este dibujo de Hobbes. No lo traje acá. Hay un dibujo de Hobbes. Vale, me fijo si lo puedo sacar. Este. Así que bueno. Este, cómprenlo. Este. Dámelo que se lo muestro. No sé si en la segunda o en la tercera hoja van a encontrar este. Es la tapa del original del texto de Hobbes, que tiene una curiosidad. Yo lo hago, se los hago ver para que vean cómo está compuesto el cuerpo de Hobbes, ¿no? De qué se trata eso. Así que eso sería básicamente esta primera parte de esta actividad. Bueno. Bien. A ver, les digo algunas cosas y si quieren preguntarme algo, y si quieren preguntar algo de parcial, eso no, no hay problema. No lo corregí, obviamente. No me comprometí tampoco a hacerlo, pero espero que estudie la semana que viene. Sí corregí algunas unas cuantas preguntas de un tema. Creo que el tema de Gustavo Weber, ese lo tengo bastante. Bueno, a ver. Lo que ha venido acá en adelante es un poco la ruptura de la etapa anterior, ¿no? Lo que vamos a hacer es ver de qué manera nos vamos separando de este mundo organicista, de este mundo donde existía una especie de verdad a la cual se podía alcanzar, la creencia de que eso existía, ¿no? Y por lo tanto aquel que era capaz de ver esa verdad tenía como el mérito para poder gobernar. En el fondo es esa la razón, ¿no? Una de las cosas que yo he preguntado es la relación mando-obediencia. Y la verdad que en el fondo se puede reducir que el que manda puede mandar porque es aquel que conoce los secretos del mundo. Entonces aquel que alcanza a ver eso tiene el título para poder hacerlo. Y esa estructura, como habíamos visto en toda la primera parte, esa estructura de lugares prefijados donde cada uno tenía que justamente cumplir. En la medida que cada uno cumpliese con su misión en la Tierra, con el mundo, ese mundo estaba ordenado, la comunidad lograba su cometido y todos éramos felices. Ahora, la modernidad va a romper justamente con todas esas ideas. No es el mundo este el que va a empezar a definir. Y acá, digamos, cuando uno habla de modernidad, puede entrarle por distintos lados. Mi objetivo no es que ustedes encuentren cuál es el primer motor que genera la modernidad. No, conmigo no van a ver, digamos, por dónde empieza. No les voy a decir, desde este lado se rompe todo y a partir de ahí se desencadena, digamos, el mundo. Sino lo que yo voy a tratar de mostrarles es al menos es que en distintos ámbitos de la vida empiezan a alterarse todas las condiciones. Se altera desde lo cultural, Renacimiento, se altera desde lo religioso, otro aspecto de lo cultural, ¿no? La Reforma, yo diría que la Reforma es importante, lo más que yo no vea nada, pero que no les pase desapercibido que eso va a generar un impacto. Porque si el mundo que estamos dejando salir tiene una base vinculada con la religión, chocar contra la religión, erosionar la base de la religión, implica también erosionar la base donde está sentado ese mundo. Entonces ahí hay un elemento interesante para ver cómo se va transformando. Pero también hay otras transformaciones en otro ámbito. Por ejemplo, ¿cómo? Ciencia. En la ciencia, exactamente. Primero que aparece el proyecto concreto de la ciencia moderna, que no es solamente un proyecto de conocimiento. Digo, ¿es un proyecto de conocimiento? Digo, sí, es un proyecto de conocimiento, pero no se agota ahí. Porque la idea de la ciencia, en el sentido más moderno que empieza a adquirir, es conocer para operar. ¿Para qué quiero yo conocer? Para transformar la realidad. Sobre otras bases. No sobre bases de la revelación, sino sobre bases empíricamente comprobables. O sea, la generadora de verdades del mundo moderno va a ser la ciencia. Por eso los científicos van a tener, en la opinión de muchos autores, un lugar estable. ¿Sí? El pensamiento kantiano tiene que ver con esto. Los que conocen, San Simón lo han visto ustedes también. ¿Han visto a San Simón? No. En sociología no. Está bien, no importa. San Simón y Comte tienen un pensamiento parecido en este sentido. Entonces el proyecto científico a mí me parece que es interesante porque a partir de esta idea de la ciencia también muchos empiezan a creer que esa manera de enfocar las cosas y esa manera de comprender la realidad puede ser trasladada al ámbito de la sociedad, ¿verdad? Y ahí van a aparecer los proyectos que van a pensar que la sociedad se puede comportar o se puede analizar o claramente. Hay transformaciones vinculadas con la ciencia y dentro de eso, por ejemplo, la teoría de la economía, la física, el cambio, por esto lo leyendo para la primera parte del parcial, el cambio, digamos, de la mirada de la Tierra estaba fija a la Tierra, es móvil, eso estaba en la última parte de Mafia, tiene que ver con estas transformaciones. No es una discusión inocente cuál era el centro de la Tierra. Si la Tierra se movía o si la Tierra estaba fija, no era una discusión que uno podría decir se agotaba en el ámbito de la física. Era una discusión un poco más profunda. Era cuál era el lugar de los hombres en el marco de esa situación. ¿Verdad? Creo que Mafia dice, me parece que dice algo así, me causa gracia. Si Si yo creo que la Tierra está fija, quien gobierna la Tierra es el amo del universo. Ahora, si yo veo que la Tierra se mueve, dice, quien gobierna la Tierra es una especie de presidente de un club de barrio, digamos, ¿no? Y la verdad es que algo de eso es así. Entonces, esa es otra transformación que me parece sustancial, aunque sea que vayan percibiendo. Ahora bien, la transformación más importante, que es la que me parece que van a tener un material, que para mí es fundamental que se pueda captar, es la aparición de un concepto, básicamente es el concepto de laicización de la política o secularización del poder. Es un poco bajar el poder desde arriba abajo. Es la separación que se pide moderno, la separación de lo religioso de lo político. Son dos ámbitos distintos. Bueno, hasta donde nosotros estábamos viendo, y sobre todo en Santo Tomás se percibía, esa ruptura no estaba dada. De hecho, si recuerdan las categorías de leyes que él establece, ¿no? Desde la ley eterna, la ley natural, la divina y la de los hombres, ahí lo que hay es un orden de prelación. ¿No? Las leyes humanas existen, pero están subsumidas en el marco de leyes divinas, naturales y obviamente eternas, donde están supeditadas. Entonces, para entender la política en esa última parte, entender cómo se comporta la sociedad desde el punto de vista político, primero yo tengo que entender el orden de la trascendencia y después aparece la política. Entonces es muy difícil analizar la política si yo no saco de encima esos elementos que me impiden o al menos me limitan a analizarla en forma directa. Esa tarea, que para nosotros es absolutamente enorme, porque en el ámbito nuestro lo religioso está escondido en nuestra intimidad. Lo que yo pienso de la religión lo pienso personalmente y nadie tiene que saber en mi vida. Eso que es tan común para nuestra propia vida es una ruptura que se produce en un momento determinado. Y ahí hubo muchos fracturadores de eso. La reforma lo es, como había dicho. Pero a quien vamos a poner un poco en el centro del escenario sobre esta situación, hola, va a ser a Maquiavelo. No solo separa la religión de la política, sino que produce una separación mayor, derivada de la anterior, que es la separación de las cuestiones morales de las cuestiones políticas. Si recuerdan, supongo que está muy fresco todo lo anterior, cuando se veía Aristóteles analizaba las realidades en función de la finalidad que tenía que perseguir en la sociedad, por ejemplo, el ser feliz. Entonces se juzgaba el ordenamiento político en tanto en cuanto se lograra el bien común, en tanto en cuanto los hombres lograran la felicidad. Bueno, esto no es la perspectiva de los hombres modernos. Los hombres modernos analizan la realidad en cierta medida tal como la realidad aparece. Y lo que aparece en la realidad es un hombre diferente del anterior. No es un hombre que busca una trascendencia. El hombre moderno busca enriquecerse, es más bien ambicioso, tiene ciertos toques de egoísmo, por no decir todos, algunos autores lo hacen más perverso o menos, pero en general coinciden. Tiene un sentimiento que guía sus acciones, que es la idea de la autopreservación, como elemento fundamental de su vida, ¿no? Por eso digo, cierta cuestión vinculada con el egoísmo. Y esos son los móviles nuevos, ¿no? Bueno, ese hombre necesita ser descrito por alguien. Y el que mejor lo relata en toda esta primera parte es Maquiavelo. Maquiavelo describe a ese hombre. Entonces ya se aleja de las cuestiones morales tal como más o menos la habíamos visto, tal como el modelo clásico la había concebido. Cuestiones morales son otra cosa, ¿sí? Eso también en el fondo es el traslado de la perspectiva política desde una mirada científica. La ciencia como proyecto tiene analizar las cosas tal como las cosas son. De acuerdo, ¿no? Digo, para poner categorías que conocen. Cuando Durkheim dice, estudio los hechos sociales, a los hechos sociales los estudia como cosa, dice. ¿Qué quiere decir estudiarlo como cosa? Bueno, tal como me aparece, ¿no? Como alejado de eso, no involucrado con el objeto que estoy estudiando. Esa tarea le corresponde fuertemente a Maquiavelo describir. Entonces, Maquiavelo para mí es el gran resquebrajador de la modernidad en política. Yo creo que haberle dicho, según donde dé clase, pongo el énfasis en un autor y en otro. Cuando doy en filosofía, el autor que vertebra para los alumnos de filosofía es Descartes. Para los alumnos, Descartes rompe la idea del sujeto moderno, no el sujeto que conoce. Entonces yo mencionar a Maquiavelo implica explicar cosas que no tienen sentido. Para ellos Descartes es el gran hombre moderno. ¿Sí? Este, bueno, para mí Maquiavelo es el gran hombre que genera la modernidad, ¿no? Bien, para entender eso, ustedes van a tener en ellos dos textos. Uno muy sencillo, que es el de Forster. No sé si es el texto más logrado, pero es un texto que se deja leer con facilidad y dice cosas interesantes para que puedan ustedes seguir. En el marco de eso aparece un personaje que no es muy conocido, sí es conocido en la teoría política, pero en general no, que es un tal Marsilio de Padua. Marsilio de Padua es, a mi modo de ver, es un poco el que va inaugurando en política la modernidad. Dice cosas interesantes. Y lo interesante de él es que es un tomista, es un hombre de la iglesia, es un hombre de la iglesia. Pero pese a eso, va diciendo algunas pequeñas cosas que ya van presagiando la apertura de un mundo diferente. Entonces, cuando lleguen a esa parte de Forster, que solamente le dedica una o dos hojas, no más, aunque se presten atención a ver cómo captan ustedes la importancia que puede tener Marsilio, ¿no? Escribe en 1324, es decir, todavía estamos hablando de un mundo no moderno, no totalmente moderno. Sin embargo, dice algunas cosas importantes. Por ejemplo, llega a la idea de la existencia de leyes. También él habla de leyes divinas y leyes humanas. Sin embargo, él cree que ahí ya hay dos cosas distintas. Las leyes humanas tienen como un peso propio, una categoría propia, y no necesariamente deben guiarse bajo los parámetros de las leyes divinas, ¿no? Entonces, me parece que esas cosas que él va diciendo muy tímidamente son importantes, ¿no? Entonces, conocen a otro autor que quizá no lo vean más, pero recuerden que es un autor importante, al menos en la teoría política. Entonces, tiene el texto de Forster, texto fácil, texto que se deja leer, me parece a mí, con cierta facilidad. Y el otro texto que tiene para empezar a ver esto es el texto este que yo decía de Dotti. Dotti. En realidad no es necesario leerlo todo, les aclaro cómo había que leerlo a Dotti. Deberían leer las dos primeras hojas de Dotti para esta primera parte. Porque después de ahí Dotti empieza a hablar de lo que se llama el bionaturalismo o la idea contractualista en la política. Y como no llegamos, porque Maquiavelo no habla de eso, Maquiavelo no está preocupado por el origen del poder, sino más bien habla del poder, pero no del origen. Dotti, a medida que habla, empieza a meterse con el origen del poder. Eso no les interesa en esta primera parte. Digo, si lo quieren leer, fantástico, pero no es necesario cuando uno tiene poco tiempo de lectura. Pero en las dos primeras hojas no estaría mal que traten de ver cómo Dotti plantea algunas cosas, teniendo en cuenta que es un texto con complejidad, y no se propongan entender cada palabra de lo que dice el autor, porque es una propuesta que lo va a conducir a un camino equivocado, sino más bien entender el brochazo gordo de lo que el autor les quiere plantear. Visto esto, si ustedes pueden ver lo de Forster y esta primera parte de Dotti, charlarlo aunque sea en algunos minutos iniciales en la clase siguiente, empezamos rápidamente con Maquiavelo. Lo que les voy a pedir, que es lo que no recuerdo si lo habían hecho, es que si pueden traer el texto de Maquiavelo a clase, porque yo lo tengo absolutamente estructurado, pero es un texto que lo tengo muy estructurado, quiero decir que es muy, muy sistemático, lo vemos tal hoja, tal capítulo, tal otro. Nos va a llevar un tiempo largo el ubicar por las ediciones, pero les pediría que si lo pueden traer la semana que viene, facilita la tarea de las lecturas. Bien. ¿Quieren preguntar más de ustedes? ¿Alguno leyó un libro? ¿Cómo? No, había dicho que no los iba a traer. Sí. Dije cuando mucho un tema, no lo terminé el tema porque es otro tema. Y tengo más o menos pensado anotar algunas cosas para conversarlas, ¿no? De lo que fui detectando del tema. Siempre es muy difícil hacer, perdón, sí, la segunda vez. ¿No? Siempre es muy difícil dar respuesta sobre, o dar un panorama general sobre el parcial, porque el parcial, yo puedo dar un panorama de lo que voy corrigiendo, pero el tema es que es un promedio de las personas, entonces no necesariamente son las respuestas que cada uno después ustedes dio. Sí, por ahí voy a detectar problemas de respuesta que vi. Eso sí me parece que es importante cuando o se repiten o fueron insuficientes. No tengo presente las de Weber. Nadie respondió bien lo de Weber. Tampoco quiero decir que fueron respuestas tan negativas las de Weber. Pero parece que a todas les faltaba algo. Lo que les faltó, me parece, es lectura, quiero decir. Entonces había una idea, obviamente, sobre lo que Weber decía, pero Weber dice más cantidad de cosas que se podrían haber ilustrado en eso, ¿no? Me parece que es un buen autor para entender esa parte de las legitimidades del mando. Pero bueno, eso sí puedo dar alguna respuesta general, porque más o menos todos están en la bolsa. Y después no, cuanto mucho daré algún ejemplo particular sobre algunas respuestas que me parecen que están o bien o están mal, para que no se cometan como errores. Sí, disculpame. De Bobbio, que era la comparación de lo moderno con lo antiguo, sí. Es, acá figuran dos, uno que dice Thomas Hobbes y el otro que dice Igualdad y Libertad, o es otro. No, Igualdad y Libertad es otro. Es otro. ¿Y el de Hobbes tampoco es ese o ese? No. Sí, porque se llama Thomas Hobbes. Y pasa que en un capítulo habla de la comparación del modelo aristotélico con el modelo moderno. Sí. Ese texto todavía no lo vemos. La semana que viene, a ver, para quien quiera hacer el esfuerzo de alguna lectura. Maquiavelo lo vemos todo. Este primer Maquiavelo, no sé si vamos a llegar al de los discursos de Tito Livio, quizá si nos dedicamos toda la clase, probablemente sí. Si lo quieren leer, obviamente. El tema es que yo se lo voy a hacer leer con claves. Es decir, yo veo siempre 5 o 6 puntos y trato de ver cómo esos 6 puntos en el autor están reflejados. No es lo único que se puede hacer con Maquiavelo, quiero decir, es un autor. A ver. No hay un congreso en el cual esté participando donde no haya paper, ¿no? Trabajos de presentación sobre Maquiavelo. Y no estoy hablando solamente de alumnos que por ahí, por primera vez leen Maquiavelo y dicen que va a este autor. No, estoy hablando de docentes. Entonces es una vaca que da leche permanentemente, ¿no? Y se puede leer desde distintos lados. Y eso es lo interesante del autor. Aunque sea, yo se lo voy a presentar para que lo conozcan. Después ustedes lo podrán leer desde otras vertientes, otras cuestiones, ¿no? Pero a mí es un autor que particularmente me gusta mucho, quizás es el que más me gusta de toda la materia. Al menos disfruto bastante las lecturas de este platón, me gusta también. Disfruto las lecturas de esos dos autores. Pero bueno, ¿alguna cuestión más? ¿No? Bueno, una pregunta, ¿les resultó complicado el pase? ¿Les resultó sencillo, medianamente? Con sinceridad digo, ¿no? Porque los chequeos en estas cosas son a posteriori muchas veces. No puedo hacer una prueba. En encuestas, ¿sabes cómo se hacen? Cuando trabajan en encuestas, me acuerdo que hacíamos eso, ¿no? Una de las últimas materias tenía que ver todo un trabajo de encuestas que teníamos que hacer. Entonces íbamos al campo a hacer encuestas. Decíamos, probábamos con las encuestas. Y si no resultaban, las cambiábamos. En los paseos no se puede hacer eso, ¿no? Porque probar con el paseo implica que sepan la respuesta. Entonces muchas veces hay preguntas que son probadas, pero en general nunca repito las mismas preguntas. Varío alguna cosa. Y a veces no sé cómo resulta. Porque lo que he corregido en algunos casos no estaba tan bien. El tema es que a veces uno no sabe si es por falta de estudio o falta de dificultad en la comprensión. ¿No? Y la verdad que eso no lo sé. No lo sé, porque el único feedback, digamos, que puedo tener es la devolución de ustedes. La instrucción mía y la evolución de ustedes en el sentido que tal pregunta era complicada o que no se entendieron o que era muy fácil. A mí no me parecieron complicadas las preguntas, ¿no? Salvo una que por ahí después ver alguna respuesta digo, bueno, podría haber sido reformulada o cambiada directamente. Pero después en general no me parecía que no estuvieran en condiciones de responder, ¿no? Así que bueno. Cualquier cosa, cualquier comentario, siempre bienvenido para futuros compañeros, lo digo más que maestro, para ustedes ya ahora. Bueno, gracias. ¿Eso cuando está esperando? Sí, soberanía. No. Hay una, entre los conceptos de la modernidad, yo este no le doy tanta importancia en el sentido que yo. Lo dijo que lo lean ustedes, un concepto de soberanía. También la modernidad consolida un concepto de algo que es la soberanía del Estado, del príncipe y del Estado, ¿eh? Son dos cosas distintas. A veces coinciden, pero a veces no. Y es un diccionario donde habla del concepto de soberanía, que está bien tratado, muy sencillo. No, los otros no. ¿Quién te lo dio ahorita? Pero a mí me dieron el paquetito como se lo dan a ustedes. Yo le pido dame uno y cuando me lo dieron eso no está. Lo saqué Y aparte está separado, sí. ¿Pero lo sacaste ahora? Sí, lo saqué este año, claro. Dale, antes de irme voy a pasar. Lo que yo tenía del año pasado, que esa parte no había llegado. Claro, claro. Ya te había sido. Sí, me había dicho algo. No, digo si lo de Maquiavelo. Mi vista no llega hasta ahí. Bobbio, Bobbio, dos tipos de Maquiavelo. Sí, sí, sí. Más lo que había dicho de Giro y de Maquiavelo. Que ya está separado, porque quieren comprar el texto. Sí, eso como quieran. Bueno, lamento los que tuvieron que venir, digamos, muy duro, pero bueno, no hay problema, ya estaba. Pero yo me enteré acá, la verdad que estaba diciendo. Yo también, estoy lanzando eso. Lo decía los chicos, no. Sí, pues, paro, eso fue hoy. Paro, claro, fue a las 3 de la tarde. Claro, eso se llegó a la 1:30, 2, estaba dando vuelta claro, la idea, sí, pero sí, no está bien, era concreto. Está bien, está bien. Le decía yo, por si llega a pasar en estas clases que nos quedan. Si hay paro, ya nos pusimos de acuerdo, lo mismo que dije en la primera clase, vengan igual porque yo no los dejo abandonados, más que todo cuando no pudimos avisar. Pero esto es otra cosa, esto es otra situación planteada por la universidad. Si hacemos el cuadro general. No, negro, voy a sacar la fotocopia. Yo me voy a si querés quedar, nosotros vamos a repasar un poco la mañana. De parcial. Está bien, no hay problema. ¿Confirmaron? Sí, sí. Bueno, listo. Bueno, chao, saludos. Chao. Chao. Chao. Chao.